Con el tiempo, la herida se te irá del pensamiento. Y aunque el dolor es lento, se seca con el sol, lo lame el viento. Renace la alegría en el lamento. Y olvidaré cuánto lloré. Hoy llorándote, mañana recordando que cuando el alma del amor se aleje, entero el corazón. Se deshoja.